Muchísimas gracias a las dos. Avanzamos a la categoría de blogs de bibliotecas escolares. El primer premio, Peonza Dorada, para el blog Biblioteca Viva. Ana Badía Bolea. Bueno, mi primera palabra, gracias. Gracias al equipo Espiral por todo el esfuerzo que conlleva organizar un premio como este y gracias por la visibilidad que nos dan a nuestros blogs educativos, que ahora son un poco más de todos. Y también gracias a l'Escola Estalella de Vilafranca del Penedès, mi escuela, representada aquí por la directora, por la apuesta firme en creer en las bibliotecas escolares. El blog Biblioteca Viva nació después de un proceso de renovación de la biblioteca. Después de 3 años de estarla renovando y reformando, pues teníamos reorganizado el territorio y el paisaje ya era el adecuado y entonces pensamos que era el momento de hacer su guía turística, de ofrecer propuestas, de invitar. Otra causa hay que buscarla en una convicción que tenemos los maestros, que es que el conocimiento en poca cosa se queda si no lo compartimos. Y ante todo teníamos una intención, la de poner de moda las bibliotecas escolares y la lectura y hacer de ellas que los alumnos notaran que es una cosa dinámica, que es una cosa viva, que es una cosa actual. Y las TICs eso nos lo permitía. Y para terminar, deciros que también he diseñado el blog intentando que fuera un poco como un libro, que un libro cuidadosamente editado. Y solo ya para terminar, ahora sí, deciros que para lidiar con las TIC intento apropiarme de un consejo de Kevin Kelly, que dice: hay que estar preparado para ser novato para siempre, ser competente en el modo principiante, solicitando ayuda y ayudando a otros con lo que vamos aprendiendo. Gracias de nuevo y vivan los EduBlogs. Segundo clasificado, Peonza de Plata, para el blog Biblioteca CEIP, Gerardo Diego. Recoge el premio Julio Paino Rodríguez. Perdón, hay tres, pero no teníamos controlado que estuvieran los tres de la sala. También recoge Amelia Real Saiz y Teresa Polanco Suárez. Bueno, en primer lugar, no teníamos preparado nada, ni tal, o sea que no vamos a enrollarnos mucho. Nuestro blog pretende ser simplemente una sucursal del espacio físico, que es nuestra web, en ese espacio virtual que llamamos Internet. Y en él pretendemos que estén representadas las diferentes actividades que llevamos a cabo en nuestra biblioteca: exposiciones, cuentacuentos, el boletín trimestral que editamos. Y es simplemente lo que queremos con nuestro blog. Y también hemos conseguido sacar a nuestra biblioteca de un contexto tan cerrado como es un colegio y hacerla, pues, ¿por qué no?, universal. Buenos días. Voy a ser muy breve. Yo solamente quiero agradecer. Agradecer a la Asociación Espiral y a EduBlog el premio, porque a estas alturas del curso, que todo se hace un poco cuesta arriba y parece que el final no llega nunca, es como una carrera larga, larga, pues este premio nos ha dado un subidón tal que parece que el final de curso, nada, es una carrerita de velocidad que queda ahí al lado. Agradecer al colegio, a todos los alumnos, a las familias, a los compañeros, que hacen que estemos todavía un poco más, venga, un poco más. Ellos nos dan ideas y nosotros intentamos llevarlas a cabo, proyectos, trabajos, y en especial también al equipo directivo, porque cualquier cosa que se nos ocurre, ellos siempre dicen, adelante, adelante. Y bueno, la prueba está en que el director nos ha acompañado hoy aquí, se ha dado una paliza para estar con nosotros, Mariano, y finalmente a nuestras familias, a nuestros compañeros, a nuestros hijos, a nuestras madres, que son los que sufren nuestras ausencias en horas extraescolares y en fines de semana cuando tenemos que sentarnos a alimentar el blog, pues ahí están ellos, siempre apoyando. Gracias. Tercer clasificado, peonza de bronce para el blog El Baúl de Lady Book. María Victoria Calero Vivas. Hola, buenos días a todos. Bueno, voy a intentar ser breve porque así no los habéis pedido, pero la verdad, una vez que estás aquí te entran los nervios y voy a ver si lo consigo. Bueno, gracias a la Asociación Espiral, a Educared, porque, bueno, por poner en valor todo lo que se hace en los blogs educativos, que es mucho, y la calidad que tiene. Enhorabuena a todos, porque son estupendos y creo que eso nos anima a seguir para adelante. Gracias por el premio, es un empujón, un reconocimiento para seguir adelante y, bueno, como han dicho muchos compañeros, pues a las familias que nos soportan esas horas delante del ordenador, sacando esa entrada para actualizarlo, para mantenerlo día a día. El Baúl de Lady Book surgió como iniciativa del plan de bibliotecas. Nos lanzamos a la aventura sin tener mucha idea, pero nos encantaba el proyecto de biblioteca y queríamos hacérselo llegar a toda la comunidad educativa. Y bueno, después de algún curso de formación, pues lo iniciamos. Es un canal de comunicación con la comunidad educativa, la hacemos partícipe y además nos hace que nos encontremos con personas que geográficamente lejanas tenemos intereses comunes, ilusiones comunes y nos acercamos un poquito. He traído la chuleta, pero no sé si se me va a olvidar algo. Nuestro objetivo para el Baúl de Lady Book es animar a leer, animar a investigar, despertar curiosidad, animar a usar las bibliotecas. No están reñidas para nada los libros con las tecnologías de la información y la comunicación. Y todo esto, pues bueno, es posible gracias a que, y todo eso lleva a cabo gracias a que en el colegio hay un equipo de profesores y de familias que apoyan el proyecto. Y bueno, darle las gracias a todos ellos que luchan y trabajan por mejorar la calidad de la enseñanza utilizando los recursos que tenemos a mano. Muchas gracias a todos y nada más. Perdón, aceleramos. Cuarto clasificado, diploma para el blog Biblioinfantes. Recoge el premio Manuel Román Molina. Buenas tardes. Gracias a Espiral y a Educared por estos premios. Y decir que yo no soy el creador del blog. El creador del blog lamentablemente no ha podido venir. Yo soy el director del colegio y vengo en representación de todo el colegio. Desde aquí agradecer a José Santana, que es el creador del blog, y al equipo de biblioteca, la labor que están haciendo para difundir estos trabajos y dedicar el premio a toda la comunidad educativa de un pequeño pueblo de la Sierra de Sevilla, la Puebla de los Infantes. Gracias. Llegamos a la categoría Blogs de Centro y el primer clasificado con la peonza de oro es para Our English Blog. Recogería María Luisa Roca Ruiz.